Le damos una bienvenida muy cordial a la presentación de hoy, cuando el Dr. Abelardo Limón continúa exponiendo en parte el propósito en la creación. Hacíamos el comentario de que tiene que haber un plan sabio para la humanidad, siendo que existe Dios, que todavía la ciencia no ha probado que la historia bíblica del diluvio no es verídica, y tampoco ha podido probar que tal peso de agua, junto con el movimiento de tal cataclismo, no podría haber causado en un solo año muchos, sino todos los cambios que ellos ahora quieren atribuir a la acción química de millones de años de supuesta evolución. Si uno cree que cada nueva vida es una creación directa de Dios, la teoría de la evolución humana no constituye problema alguno, porque entonces es fácil razonar que la creación de Adán y Eva ocurrió como la Biblia dice, que cayeron en pecado, y que todo lo subsiguiente ha ocurrido como leemos en las Escrituras. ¿Cuál es entonces el criterio presente de los científicos acerca de Dios y sus designios eternos? Es buena la pregunta. Es cierto que la ciencia no ha descubierto a Dios porque Él no se manifiesta en su plenitud así. Algunos hombres de la ciencia están convencidos de la imposibilidad de que el cerebro humano jamás dará con la estructura básica del universo, si es que acaso la hay. No admiten diseño ni plan sujeto a un análisis y prueba, pero tampoco pueden explicar por qué el todo no resulta un caos si no hay Dios que lo sostenga. Esta actitud o modo de pensar parece la filosofía que ha dado origen a las pinturas ultramodernas, que no pretenden ser de presentaciones de cosas visibles, sino una mera expresión de lo subconsciente. Tales pinturas son apreciadas por muy pocas personas. Igual cosa pasa en la música jazz, que ha sido llamada la disrelación de tonos no relacionados. La novela de hoy no pretende tener un mensaje o lección para sus lectores, ni tiene principio, drama, ni conclusión. Es un relato realístico de unos días en la vida de sus personajes, nada más, sin moralidad ni inhibiciones. Peor todavía es la filosofía llamada el existencialismo. Esta filosofía del existencialismo enseña que es imposible comprender la estructura de la naturaleza para poder convencerse de que corresponde a nuestro bien, de manera que uno debe buscar en sí mismo lo esencial y verdadero. La única satisfacción o realización de su personalidad consiste en hacer algo completamente independiente y voluntario, no importa si sea bueno o malo, ni las consecuencias. Lo peor de todo es que este pensar ha afectado hasta la teología de los que se someten a ello. Sin embargo, hay que reconocer que estos nuevos descubrimientos han movido a muchos, aún a algunos grandes sabios, a contemplar la inmensidad del universo, lo complejo de sus correlaciones, su continua existencia a pesar de lo delicado del balance entre la vida y la muerte, lo fatal que sería si faltara uno solo de los varios elementos primitivos que sostienen la vida, si se cambiara mucho la temperatura para más calor o más frío, entre otras cosas. Y no han tenido sino que creer que debe existir un Dios personal, creador y sustentador. La fe es el camino al conocimiento a Dios, no la ciencia. Así Él ha ordenado. Mientras más llega a conocer la ciencia, mayor es el número de aquellos que abrigan dudas acerca de la posibilidad de comprender el todo. Esto está destruyendo la extrema confianza propia que ha caracterizado a la mayoría de los científicos en el pasado. Como resultado de estas dudas, algunos son empujados hacia el pesimismo de la filosofía del existencialismo. Otros llegan a la realización del poder y de la capacidad infinita de Dios y le adoran con temor reverencial. Debemos aclarar aquí que, al referirnos a hombres de ciencia, no estamos hablando de cualquier persona que habla acerca de la ciencia. Uno puede enseñar aún la ciencia en la escuela o colegio sin ser un científico. El enseñar a niños un texto de botánica no le hace a uno un botánico. Enseñar la filosofía de otros como materia en la escuela no hace a uno gran filósofo. Es de lamentarse que muchos maestros de la ciencia en las aulas de hoy están enseñando teorías y actitudes que los verdaderos científicos han abandonado hace 20 años o más. Ya es raro oír a un hombre de ciencia declarar: esta es la solución final. Aquellos científicos quienes, por sus estudios, han llegado a la fe, no lo han hecho por medio de su gran saber, sino por la contemplación de lo inmenso, complejo, intricado y maravilloso de la estructura de la naturaleza. Esta les ha convencido de que detrás de todo tiene que haber una inteligencia infinita. Y siguiendo esta convicción, por proceso lógico, han ejercitado su fe y han encontrado que sí, Dios existe. En otros casos, la contemplación de la naturaleza les ha hecho sentir su propia insignificancia y al buscar sinceramente la realidad de que Dios está detrás del universo y de la vida de cada persona, sea que uno lo crea o no, pero por la fe y por la palabra han llegado a la certeza de la salvación. El predicador que hace uso del argumento teológico como prueba de la existencia de Dios no puede ya decir todo lo que pudo haber dicho hace 10 años. Hoy, la ciencia no dice que ve señales inequívocas de designios en la naturaleza. La ciencia hoy no afirma que el todo está hecho para el hombre como el clímax de la creación. Muchos de ellos aún han perdido la esperanza de que la ciencia jamás va a darles la solución de sus problemas, la razón de su existir. Es entonces para nosotros los cristianos el convidarles a tener fe y así encontrar la paz y ese conocimiento y temor que es el principio de la sabiduría, para su propia fe y certeza, tanto como para su congregación, y para poder ganar a sus oyentes incrédulos, sabedores de la ciencia. El predicador de hoy debe saber y presentar fielmente la verdad. Concluimos de todo esto que los últimos descubrimientos de la ciencia no han probado nada nuevo en cuanto a los designios de Dios en este universo. Tampoco han producido la menor evidencia al contrario. Al saber lo complejo de la estructura del universo y reconociendo lo infinito en lo grande como en lo pequeño, algunos hombres de ciencia se han entregado al pesimismo de la filosofía del existencialismo. Otros han sido impresionados con su propia insignificancia y han buscado en humildad a Dios y encontrado en la fe cristiana la salvación de sus almas. La fe les ha conducido al conocimiento de los designios eternos de Dios en el universo y con nosotros en la humanidad. Lo mismo rige en cuanto al cristiano en el estudio de la ciencia para retener su fe. Incorpora sus conocimientos en su filosofía cristiana. Su concepto de Dios va creciendo en la medida que profundiza más en sus conocimientos acerca de la creación y la providencia. No encuentra en la ciencia nada que tome el lugar del perdón, de la redención, de la salvación, de la regeneración, ni la gloriosa esperanza del regreso de Jesucristo. Para el cristiano, no hay nada tan importante como la encarnación, vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y la ciencia no ofrece nada que puede compararse con tales hechos, que son históricos y que afectan tanto a nuestras vidas en el presente y en el futuro. Esto ha sido un breve comentario sobre el hecho de que la ciencia no da una voz cierta acerca de un plan o propósito en el universo. También tenemos que realizar que la lógica o la filosofía tampoco habla definitivamente sobre un plan o propósito en el universo. la lógica o filosofía humana no han podido dar respuesta definitiva a las preguntas como ¿hay un plan para el mundo? ¿Tiene el universo algún propósito? Si lo hay, ¿qué es? Por cierto, si el filósofo empezara con el hecho de que existe un Dios personal, o aunque admitiera su existencia como una suposición de manera hipotética, la lógica demandaría que hubiera un plan o diseño universal. Unidas con la idea de un creador personal, están las verdades cristianas de los atributos o perfecciones que la Biblia atribuye a Jehová, incluyendo su revelación al hombre por medio de su Hijo, su palabra y sus obras. Aunque es razonable creer en Dios y como la Biblia dice que el necio ha dicho en su corazón no hay Dios, sin embargo, el hombre natural se inclina a aceptar toda clase de engaño, más bien que confesar que hay un Dios que le hizo, que ha provisto todo para que el hombre sea salvado y que de pura gracia ofrece la redención. Porque si lo aceptara, en el acto estaría confesando que necesita tal rescate, y eso es contrario a su orgullo y a su concepto de su propia dignidad. El hombre prefiere creer en la evolución de la personalidad, con sus maravillosas capacidades, de un principio material inexplicable, o una variedad de otras ideas que parecen hasta fantásticas al cristiano. Cualquier cosa es capaz de creer, con tal que no salga responsable ante un Dios justo. La mente que puede creer que la selección natural y no Dios durante millones y millones de años ha hecho que las mutaciones en la naturaleza, si son malas como son casi todas, se eliminan a sí mismas, pero si una entre miles de millones sea buena, entonces la conserva y así todo va evolucionándose para arriba, pues tal mente en verdad está cautiva a una lógica muy diferente a la de un creyente en Jesucristo. El tal razonamiento, que se satisface con un concepto material del universo, que no trata de explicar cómo llegó a tener existencia, ni pretende tener idea de su fin o destino a que se va desarrollando la historia, pero que prefiere eso antes de creer la revelación hecha al hombre por su creador, es un razonamiento esclavizado, encadenado a las teorías del día, no a la lógica cristiana. Es importante entonces concluir que la filosofía humana moderna, como la antigua, no ha llegado al conocimiento de Dios. No ofrece luz sobre un plan o designio en las edades. No sabe de dónde vino el hombre, ni el por qué está en el mundo, ni a dónde va, y sin embargo está tan preocupada en su propio saber que no tiene tiempo para buscar a Dios. Bien hemos visto que la ciencia no da una voz cierta acerca de un plan o propósito en el universo y que la lógica o la filosofía humana tampoco hablan definitivamente. En la próxima clase estaremos viendo cómo es que la Biblia sí afirma que Dios mismo lleva adelante todo hacia la consumación en Cristo Jesús. Hemos visto que las preguntas de si hay un plan para el mundo y si tiene algún propósito el universo, la respuesta es sí. Gracias por acompañarnos en esta serie de estudios. Y nuestra dirección, donde estamos para servirle, es la siguiente: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.